compañeros, un jueves más aquí en la Campana de los Trabajadores. Hola, Jorge Pérez, ¿cómo estás? Hola, Ana Belén Marrelo, buenas tardes a todos y queremos saludar al compañero Hernán Papa, que, bueno, recientemente él se había preparado y hoy tomó su primer cargo suplente como directivo. Así que, bueno, ojalá que suerte con esta nueva experiencia. Sabemos que es una persona capaz y que además estuvo capacitando para poder desarrollar esta nueva faceta. Así que es un compañero de SUTEBA y además es una gran persona. Así que un abrazo fuerte para él que nos está escuchando y un abrazo a todos los compañeros que es con responsabilidad y con amor a la profesión y sobre todo a los pibes y a la escuela pública nos hacen tan bien día a día. ¿Directivo de qué colegio, Jorge? No te puedo dar esa información. Ah, por ahora no. Pero bueno, lo felicitamos por el nuevo cargo. Por supuesto. Y bueno, este sábado se van a cumplir 144 años del barrio de La Boca. Por eso la organización Pueblo en Marcha va a realizar una feria de economía popular, una radio abierta también en Plaza Solís. Y al mismo tiempo y principalmente lo que se va a hacer es un reclamo por la vivienda digna, ¿no? Para alertar la grave crisis habitacional que se vive en el barrio de La Boca. Así que ya continuaremos con esta información. Y vamos a escuchar el primer tema del día de hoy. Hoy con Van der Mole. Vamos a escuchar a Jorge Van der Mole de Rosario. El tema La Luminosa. La Luminosa. Ascendientes, esta luz humilde y pura, de piedrita incandescente, cintilando en la negrura. Me han dado mis ascendientes, esta luz humilde y pura. Cielo. Tengo claro en el abismo de mi andar y mi desvelo. De hierro y fuego y de viento ardientes de lejanía, me vine cruzando el tiempo hasta el ardor de mi vida. De hierro y fuego y de viento, ardientes de lejanía. Mi madre ha sido una estrella quemándose desde el centro, y queriendo ser como ella vengo brillando de adentro. Mi madre ha sido una estrella quemándose desde el centro. Estas quejas que desato en lo profundo, canto iluso en la certeza de mi razón en el mundo. Mi credo son estas quejas que desato en lo profundo. Con cada copla madura tengo lumbre parejita que he heredado de la altura. Como luz que llega tarde de un terrón ya oscurecido, hago coplas que me alarguen la luz cuando me haya ido. Como luz que llega tarde de un terrón ya oscurecido, me habrá elegido una estrella para ser un fulgurante hijo breve que destella entre dos noches gigantes. Me habrá elegido una estrella entre dos noches gigantes. escuchábamos esta linda chacarera por Jorge van der Mole, La Luminosa. Y como les comentábamos, el reclamo habitacional en La Boca es un tema no saldado. El gobierno porteño gastó más del doble, digamos, en campaña publicitaria que lo que debería haber invertido en vivienda. Estamos en comunicación con Karina López Monja, ella es vocera de la agrupación Pueblo en Marcha. Hola, buenas tardes, Karina. Muy buenas tardes a todos. Hola, muchas gracias por esta comunicación. Karina, vas a estar participando este sábado de una actividad en reclamo por la vivienda allí en el barrio de La Boca. Contanos cuáles son las actividades que tienen pensado llevar a cabo ese día. Bueno, este sábado 23 se cumplen 144 años de la fundación del barrio de La Boca, y desde los vecinos que integran Pueblo en Marcha en este barrio fuimos discutiendo y definiendo una actividad que tiene que ver con eso, con pensar qué barrio queremos en este momento, a 144 años de su fundación, pensando el proyecto que está llevando adelante el macrismo hoy en el barrio de La Boca y cuál es el proyecto de los vecinos, que realmente es antagónico a esto. En los últimos años el gobierno de la ciudad desarrolló una política, si se quiere, del mercado inmobiliario, en el caso del barrio de La Boca y en general en los barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires, se expresa en distritos, creación de distritos. En La Boca es el distrito de las artes, que en concreto lo que hace es permitir que se instalen empresas que no paguen impuestos, es decir, que haya evasión fiscal, se va valorizando el valor del suelo, de la tierra, y justamente con esto han venido aparejados una cantidad de desalojos terribles, más violentos y una mayor cantidad que en todos estos años que lleva gobernando el PRO en la ciudad. Por eso decimos, bueno, lo que vamos a hacer va a ser una caravana por la vivienda digna, un recorrido por distintos lugares del barrio, emblemáticos, conventillos que se han organizado y han ganado la pelea por su derecho a la vivienda, conventillos que todavía están peleándola, luchando para que no sean desalojados. También vamos a estar pasando por los distintos lugares, tanto edificios donde viven más de 40 familias, centros educativos, sobre la avenida Paseo Colón, que es donde el PRO quiere impulsar un Metrobús Sur, que implicaría concretamente que 4 cuadras del barrio tengan que ser desalojadas, y en ese sentido eso afecta a algunos negocios, pero sobre todo afecta a 2 centros educativos, uno que brinda asistencia escolar a pibes y pibas en situación de calle, y después a un edificio histórico que es el edificio Marconetti, que está sobre la avenida Paseo Colón, justamente enfrente al Parque Lezama, en donde viven 40 familias que también serían desalojadas, ¿no? Así que la idea es poder recorrer estos distintos puntos. También las cooperativas de vivienda del barrio que han logrado pelear, organizarse y construir sus propias viviendas, por eso vamos a hacer una parada en la cooperativa de vivienda de la Organización Social y Política Los Pibes, en fin, una recorrida por los lugares emblemáticos de lucha y de organización del barrio de La Boca. Claro, justamente, Karina, la Organización Social y Política Los Pibes, cuyo titular es Lito Borello, con quien hemos hablado en alguna oportunidad, ellos están llevando a cabo la COVILPI, que es la Cooperativa de Vivienda Los Pibes, y han logrado hacer una construcción, pero hoy me comentaba justamente, Karina, que el Instituto de la Vivienda no está haciendo los aportes que debería hacer para este tipo de cooperativas sociales. Sí, en realidad hoy el gobierno de la ciudad está subejecutando lo que tiene que ver con las partidas presupuestarias para vivienda, incluso han sido disgregadas, si se quiere, fragmentadas entre distintos programas, el Instituto de Vivienda de la Ciudad, Corporación Sur, lo que tiene que ver con las partidas para mejorar las villas de la ciudad de Buenos Aires. Y en general esto termina subejecutándose y además el presupuesto es muchísimo menor al que tiene, por ejemplo, para publicidad en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, nosotros decimos que esto constituye un modelo de qué ciudad se quiere construir y que particularmente en La Boca se ve muy claramente con este fomento del Distrito de las Artes, que en realidad pareciera que el arte apareció en el barrio cuando aparecieron las empresas y no existieron innumerables artistas populares que fueron constituyendo al barrio de La Boca en lo que hoy es, ¿no? Karina, y Pueblo en Marcha, ¿cómo surgió? Ustedes vienen del Frente Popular Darío Santillán, ¿no? De varias organizaciones como Avispero, Democracia Socialista, Unidad Latinoamericana. ¿Cuándo surgió y cómo fue que se unieron? Sí, nosotros somos distintas organizaciones y movimientos sociales que hace años construimos poder popular, construimos en los territorios, en los barrios, en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, y nos dimos el debate y la definición de también dar la disputa, dar la pelea en el terreno electoral, entendiendo que es un terreno más, que no queremos ahora intervenir en la política como si la política fuera lo específicamente institucional, pero sí poder llevar la voz de los movimientos sociales a los ámbitos legislativos y plantear las propuestas concretas que se tienen desde las construcciones reales de los barrios, ¿no? En este caso de los barrios de la ciudad, pero ¿por qué no también plantear un proyecto de país alternativo al que hoy se nos propone desde los distintos proyectos y partidos políticos existentes? En ese sentido, nosotros decimos que Pueblo en Marcha es la construcción de una herramienta político-electoral de los movimientos sociales que queremos que sea expresada por ellos mismos, ¿no? Por los mismos movimientos que construyen día a día, que tienen que ser los mismos que tengan su voz en el ámbito específicamente político. Y Karina, además, entre las actividades va a haber una feria de economía popular que ya se viene desarrollando hace un tiempo allí en el barrio de La Boca, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia? Bueno, distintas organizaciones y en distintos barrios estamos llevando adelante estas iniciativas de ferias, de emprendimientos en las plazas, tanto en Capital como en el conurbano bonaerense. En el caso de La Boca hay una feria que se realiza todos los meses, que es la Feria Popular Oso Cisneros, que la impulsan los compañeros de la Organización Social y Política Los Pibes. Y en este caso nosotros sumamos una nueva feria un poco con este eje también de retomar por qué la necesidad de pensar la economía desde el protagonismo popular de los movimientos sociales, de quienes tienen sus propios emprendimientos productivos, sus propias cooperativas de trabajo, y valorizar esos productos que se hacen, que son productos del trabajo sin patrón, ¿no? Que tienen ese valor y que además en un contexto donde la suba del costo de vida, la inflación y demás, está pegando en los bolsillos de todos los argentinos y argentinas, bueno, ¿cómo poder también llevar adelante una medida que impulse y fomente este tipo de actividades, ¿no? Y que permitan además, en una situación donde cada vez es más difícil llegar a fin de mes, que también se puede hacer de esta manera. Bueno, Karina, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Entonces, convocamos a todos nuestros oyentes y quienes quieran asistir. Este sábado a las 11 va a ser la primera concentración en Plaza Solís, en Olavarría y Ministro Brin, allí en el barrio de La Boca. Y bueno, esperamos que tengan mucha convocatoria. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Invitamos a todos y a todas las oyentes. Y desde ya a las 11 los esperamos este sábado ahí en la Plaza Solís, en el barrio de La Boca. Muchas gracias, Karina López Monja. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Ella es vocera de la agrupación Pueblo en Marcha y otra de las actividades va a ser a las 12, una concentración en Parque Lezama, por si alguien no se puede acercar a las 11, y a las 14 va a ser el cierre de la caravana, radio abierta y música en la Plaza Solís. Y un detalle que no es menor, y vos lo decías al principio, es que el gobierno de la ciudad, de Mauricio Macri, está invirtiendo más en publicidad, el doble o el triple, ¿no habías dicho? Exacto. Que lo que tiene que ver con las viviendas. Es lo mismo que sucede aquí en Vicente López, donde la mayoría del dinero que gira la nación, por ejemplo, para inversión en infraestructura, va a publicidad que se emite en programas que llegan a todo el país. O sea, la actividad del municipio la quieren hacer ver o relucir en todo el país, ¿no? Pero ese dinero, por ejemplo, no llega a los comedores escolares, no llega a infraestructura. O sea, parece que hay una prioridad por la vidriera, por cómo los demás no ven, pero no realmente en lo que pasa de puertas para adentro, digo, pareciera que es parte de esta política del gobierno PRO. Así es, Jorge. Y continuamos con Jorge van der Mole, esta vez con Corazón de Bombisto. Por la garganta se te va yendo el corazón, hasta tu cima se hunde lastimado de amor, y como flor que suena se te arranca en la voz. Puja tu sangre por andar y en el rasguido va contenida y hacia atrás la cadenciosa luz de los que nunca se irán. cuerpo juega con tu fraseo de cantor, pero en el hueco de un bombo guarda su reloj y desde allí te da latido y respiración. Cuando no quede ya ni una astilla entera de tus huesos sin quemar, en el gastado insomnio del parche de algún bombo, tu cuerda legüera regresará. Certero puso un golpe en el pecho y al cantar algo en tu sangre que ningún hambre cercará, para que no te ciegue lo que no ha de durar. En hondas noches de Salamanca yo te oí rezar buscando el canto que no fuese a morir, pero ya lo traías de tu madre hasta el fin. Tal vez te encuentre cuando se nos venga el final, ahogado el grito cayendo arriba vida leal, la copla que se te olvidó de puro mortal. Cuando no quede ya ni una astilla entera de tus huesos sin quemar, en el latir pausado de un bombo bien tensado, tu cuerda legüera regresará. Radio Central informa. Hola compañeras, compañeros, soy Carlos Girotti, director de comunicación de la Mesa Nacional de la Central. Bueno, estamos en plenos preparativos, les estoy hablando por supuesto desde la Radio Central, desde el estudio de la Radio Central, aquí en Piedras 1065, de este microprograma en el cual estamos ya en las vísperas del Seminario Internacional que se va a realizar precisamente mañana en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, aquí cerquita de la CTA en Santiago del Estero al Mil, y vamos a tener la presencia de 15 representantes de otras tantas centrales sindicales que vienen a visitarnos, especialmente invitadas por la central, para participar de este seminario internacional que va a ser coordinado por nuestro compañero y amigo, el politólogo brasileño Amir Sader, y que contará con la presentación en el seminario del compañero João Felício, que es precisamente el presidente de la Confederación Sindical Internacional, que también nos visita y que va a estar presente en el plenario nacional que vamos a hacer el viernes. Ustedes saben que el viernes 22 de agosto se conmemora un nuevo aniversario del histórico renunciamiento de la compañera Evita allá por 1951. Y también se cumple un nuevo aniversario del ejemplo heroico que dieron los mártires de Trelew el 22 de agosto de 1972. Al conjuro de estas fechas, con estos compañeros tan queridos en el corazón, en el alma y en la cabeza de todos nosotros, vamos a hacer el plenario nacional con la participación de prácticamente 1,000 delegados que provienen de todas partes del país. En esa condición vamos a discutir los planes de acción de la central e iniciaremos el cronograma electoral que tendrá como resultado el 18 de noviembre próximo las elecciones por las cuales se habrá de legalizar una nueva conducción nacional y las conducciones provinciales de nuestra central de los trabajadores de la Argentina. Estamos todos invitados, no para venir como simplemente público, sino a protagonizar este hecho que es de todos, es de la central de los trabajadores de la Argentina. Radio Central, la radio de la Central de Trabajadores de la... Oye. Bueno, compañeros y compañeras, agradecemos la gentileza de Radio Central CTA, nuestra radio amiga, de la cual también formamos parte, nuestro programa La Campana de los Trabajadores de CTA. Y bueno, en relación a eso, con respecto a la conferencia de prensa que se realizó hoy a las 14:45 en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Sociales, y respecto al seminario sobre el contexto político mundial en América Latina, el neoliberalismo y los nuevos escenarios a partir del accionar de los fondos buitres, tenemos un entrevistado, ¿verdad, Ana? Sí, Jorge, estamos en comunicación con Julio Cereza, secretario de CTA Vicente López. Hola, Julio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por esta comunicación. Y estás allá en el plenario de la CTA, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo se está desarrollando en relación a... Bueno, sabemos que el tema de los fondos buitres... la CTA desde el principio ha marcado su postura, pero bueno, esta experiencia en relación al seminario y a la presencia de tantos compañeros de la provincia de Buenos Aires y del resto del país, ¿verdad? Sí, sí, bueno, hay una concurrencia, está lleno acá en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Uh-huh. Bueno, está lleno de compañeros de toda la provincia, de otras provincias también, está Mendoza, Chaco, La Pampa. La verdad que, bueno, es un seminario, la verdad que muy lindo, donde hay además trabajadores de toda Latinoamérica. Ha venido trabajadores de Perú, trabajadores a charlar con nosotros. Uh-huh. Y a plantear el tema de los fondos buitres, y que sabemos que de última las crisis la termina pagando los trabajadores, porque esto es así. Los intereses de los fondos buitres, si en algún momento se llegan a pagar, seguramente lo van a pagar los trabajadores. Nunca la pagan las clases sociales más altas, digamos. Esto es así. Entonces, la idea es hacer justamente este seminario para entender bien de qué se trata esto de los fondos buitres, los intereses que tienen y, bueno, cómo los trabajadores se van a tener que hacer cargo de las cosas que piden estos fondos, ¿no? Porque es así, ¿no? No, digamos, de última, siempre los países y todos los gobiernos neoliberales, por eso en Latinoamérica tenemos la suerte que se está dando una etapa diferente. Uh-huh. Y que nosotros reivindicamos acá justamente, que nos han apoyado en toda Latinoamérica, bueno, en el mundo, en Grecia, vino una compañera de Francia. La verdad que es un seminario espectacular y que la verdad que nos llena de orgullo que seamos nosotros quienes recibamos, ¿no?, este aprecio de los compañeros de otros países y el apoyo y bueno, que nosotros seguramente que lo vamos a devolver cuando yo lo necesite, ¿no? Con respecto a eso, justamente te iba a preguntar, Julio, porque hemos sabido que el Mercosur, la UNASUR, el respaldo que le ha dado a este gobierno y a nuestro país en el conflicto con los... Escucha muy bajito, Jorge. Con respecto al respaldo que hemos recibido de la UNASUR y del Mercosur en el conflicto con los fondos buitres, entonces, bueno, estás diciendo que también se siente ese respaldo por parte de los trabajadores latinoamericanos. Yo creo que fueron uno de los primeros los trabajadores los que dieron esa solidaridad, porque sabemos, lo tenemos muy claro, que siempre las crisis las pagan los trabajadores. Esto es así, esto es, siempre ha sido así. Entonces, nosotros hace varios años que hicimos una campaña que decía que la crisis no la paguen los trabajadores, ¿no? Sí. No sé si se acuerdan ustedes. Bueno, en realidad es esto, porque ¿qué es lo que sucede? Te bajan las paritarias, despidos, te aumentan los impuestos y en realidad lo que más pagamos somos nosotros los trabajadores. Entonces, uh-huh, sí, entonces digo, la verdad que vino, por ejemplo, hoy una de las personalidades que vino fue Mirza Ver, que de es Brasil, un doctor en ciencias políticas, profesor de la Universidad de Río de Janeiro. Uh-huh. La verdad que bueno, João Felício, que también es de Brasil, y es el presidente de la Confederación Sindical Internacional, digamos, bueno, ha venido mucha gente, muchas personalidades, y ahora, en estos momentos, para redondear un poco, estuvo Hugo Yasky. Uh-huh. Y ahora para terminar de cerrar el seminario, dijo que venía. Uh-huh. En aproximadamente 10-20 minutos el ministro de Economía, Axel Kicillof. O sea que van a tener una presentación directamente de aquella persona que estuvo sentado frente a Griesa, que estuvo frente a los fondos buitres, de cómo se está llevando adelante esta batalla, por decirlo de alguna manera, contra los depredadores. Exactamente. Es la primera vez en la historia de este país. Por supuesto que los grandes héroes que tuvimos acá en Argentina también lo hicieron, pero por primera vez un gobierno argentino se planta y dice que no va a negociar de rodillas, que va a negociar de pie y que va a luchar para que no nos exploten, ¿no? Es esto. Exactamente, Julio. Es un orgullo tener a Axel acá y bueno, nosotros creemos que la ha defendido muy bien, no solamente la parada del gobierno argentino, sino a todo el pueblo argentino, porque de última le vamos a pagar nosotros, como decía siempre, ¿no? Entonces, la verdad que la postura de Axel en esa conferencia de prensa fue maravillosa. Para nosotros estamos absolutamente de acuerdo. Después podemos diferenciarnos en algunas cosas, podemos tener algunas diferencias que son normales, pero a la hora de defender nuestro país lo tenemos que hacer todos juntos. No aquellos apátridas que terminan diciendo que hay que pagar y honrar la deuda cuando compraron una deuda a 10 pesos y la quieren cobrar 1.000 pesos, ¿no? Y Grieza, que viene amenazando a la Argentina, bueno, la noticia de hoy también es que no declaró el desacato del país, cuestión con la que se venía amenazando y que venía siendo tapa de los diarios apátridas, como claro, vos decís. Pero es lo que sucede. Yo creo que si estamos unidos y logramos cada vez más apoyo del resto del mundo, nosotros vamos a lograr que no pueda torcernos el brazo. ¿Qué es esto lo que hay que inventar? Y yo creo que en eso también hay que tener la conciencia de ser solidario cuando le pasa a otros países. Porque Grecia, por ejemplo, está en la misma condición. Lo que pasa es que el gobierno de Grecia nos separó de la pared en la que nos paramos nosotros. Entonces, digo, nosotros tenemos que intentar que Grecia también haga lo mismo. Porque en realidad es la explotación. Compran a míseros pesos una deuda y quieren cobrar y ganar el 1.000 o el 2.000, 10.000 de interés. Entonces, la verdad que no tiene ningún sentido esto. Entonces, seguimos con esa bicicleta financiera y la producción, el trabajo y todas las cosas que le dan riqueza a nuestro país y a la gente, no la tenemos. Entonces digo, hay que terminar con eso en el mundo, porque la verdad no nos beneficia a nadie. No beneficia a las empresas que producen. Beneficia a las empresas financieras, a las que con la bicicleta financiera ganan plata, pero no con los que producen. Nosotros el otro día estuvimos en una reunión de AFIME, en donde el presidente APYME acá en Argentina decía: no hay empresa que se salve si paga malos salarios. Eso es así. Entonces tienen que entender de una vez por todas que lo tenemos que salvar todos juntos. Ellos harán un poco más de dinero y el trabajador cobrará bien. Pero es eso lo que tenemos que hacer. Julio, y como bien nos comentabas, hoy es el seminario en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y mañana es el gran plenario nacional de la CTA, donde están invitados un millar de delegados de todo el país. ¿Cuáles son las expectativas para mañana? Bueno, mañana en Foetra, yo creo que va a quedar chico, pero porque es solamente para 800 personas. Pero bueno, lo vamos a llenar, tenemos una expectativa de que haya muchos compañeros. Y la verdad que es un congreso que se van a expresar todas las voces de la CTA y bueno, las futuras elecciones y cómo queremos hacer todo legal para que realmente demostrar que nosotros somos la verdadera CTA, que no solamente tenemos la legalidad, sino que además tenemos la legitimidad de los votos de los compañeros. Y eso lo vamos a demostrar en las urnas el día de las elecciones. Que cabe aclarar que las elecciones van a ser en noviembre, ¿verdad, Julio? Las elecciones van a ser en noviembre, exactamente. Pero bueno, son todos los pasos legales, estamos intentando cumplir con todos los pasos legales, con los padrones, con las urnas, con todo lo que corresponde a la legalidad que siempre tuvimos nosotros. ¿Sí? Que lo intentamos hacer también en las primeras elecciones que tuvimos separados y que no lo pudimos hacer porque la verdad que no nos dejaron, porque nos modificaban los padrones todos los días. Los compañeros saben lo que hemos vivido hace 4 años en la selección. No necesitamos contarlo. Y vimos las elecciones de los otros compañeros que votaban en una garita de teléfono. Digo, nosotros no vamos a hacer eso. Lo vamos a hacer en lugares de trabajo, lo vamos a hacer en los sectores de trabajo, lo vamos a hacer en todos los lugares que correspondan. Pero lo vamos a hacer de una manera impecable para que nadie tenga nada que decir y que demostrarle realmente que tenemos la legalidad del Ministerio de Trabajo, ¿no? Y de la Justicia. Y también queda claro el accionar, por ejemplo, dentro de la CTA de Micheli con el acto de las patotas rentadas de la conducción de ATE que agredieron el ingreso al plenario de los delegados el día 14 de agosto de este año en la sede del Consejo Directivo. Sí, en Capital. Sí, en la Capital. Patotas, pues yo digo, a ver, me parece que se equivocaron hace 4 años y se siguen equivocando en la política. Se siguen equivocando en política porque en realidad siguen teniendo, rescataron lo más nefasto del sindicalismo argentino, que es el patoterismo, que es la ilegalidad, que es pegarle al otro porque no piensa de la misma manera. Y la verdad que eso, si hay algo que nosotros con la CTA siempre construimos, fue justamente lo contrario. Si el compañero piensa lo contrario, armará una lista, votarán en contra, y eso sí, en la legalidad, ganar. Nada más que eso, que es lo que pretendíamos nosotros hace 4 años. Y hubiésemos estado en unidad, pero como con la legalidad ellos no ganaban, nos modificaban todos los días los padrones. Los compañeros saben, por eso digo, no teníamos un compañero que vote en una escuela correcta. O sea que teníamos que sacar a los compañeros de escuela a escuela, compañeros que votaban en el municipio, votaban en otro lado, los cambiaron los padrones todos los días. Y digo, esta es la manera de manejarse. Y después todo lo que hicieron en Tucumán con armas, en Echeverría, en el hospital de Echeverría, fue una vergüenza, realmente. Por eso digo, y ahora, claro, por eso lo siguen en el lugar equivocado, porque estos compañeros construyeron con nosotros de la misma manera, repudiando a la CGT que nos apretaron. Y actúan de la misma manera. ¿Por qué? Porque pierden en la política pública, porque pierden en la legitimidad con los compañeros, porque no tienen legitimidad, porque se oponen por oponerse. Entonces hacen cualquier cosa para sostener ese pequeño poder que la verdad que no sirve para nada, porque en realidad los trabajadores tenemos que estar todos juntos, no podemos estar separados. Bueno, cuando no conducen, hacen este tipo de cosas. Bueno, Julio, pero bueno, mostraremos que tenemos la legitimidad con los votos de los compañeros. Tenemos más de 1.300 afiliados en la CTA Vicente López y vamos a mostrarle nuevamente que nosotros somos los que tenemos legitimidad y los compañeros van a ir a votar. Porque nos conocen y saben quiénes somos, ¿no? Te agradecemos muchísimo esta comunicación, Julio, y deseamos que concluya muy bien este seminario internacional y que comience muy bien también el plenario nacional de la CTA mañana en Foetra, que es Hipólito Yrigoyen 3171, para todos los compañeros y compañeras que quieran acercarse. Bueno, gracias y nos vemos. Y muchas gracias, Ana y Jorge, por la comunicación. Un abrazo grande y saludos a todos los compañeros allí. Un abrazo. Dialogábamos con Julio Cereza, él es secretario de la CTA Vicente López. Así que, bueno, vamos a seguramente compartir la información para que quienes quieran asistir a Foetra. Hipólito Yrigoyen 3171. Mañana va a comenzar a las 10 con, obviamente, la apertura del secretario general Hugo Yasky, titular de la CTA. Y cabe recordar que los representantes internacionales también concurrirán. Hay representantes de Grecia, de Brasil, de Uruguay, de Francia, España, Nicaragua y Costa Rica y Chile también invitados a este plenario, así que además es un encuentro de trabajadores, podemos decir que de toda Latinoamérica y del país y del mundo. Seguimos con Jorge van der Mole, su trabajo más actual, Fander, lo escuchamos. Era el fuego que empujaba por la espalda al abuelo en el despunte de la luz. Respiraba en los pulmones de la fragua y quemaba en un candil la juventud. Era el viento en el molino y la estropada que en la sangre nos pegaba el corazón. Era pura voluntad bastaba y sobraban los motivos del amor. Nadie sabe cómo fue que la perdimos, si el destino es lo que nos la hizo olvidar. La soñamos cuando ya no la tuvimos.

Bueno, compañeros y compañeras, continuamos con noticias. Hoy se realizó el... ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos estado conversando con Soledad Nocito? Ella es la coordinadora de políticas socioeducativas en Vicente López y invitaba al Parlamento Juvenil del Mercosur, que se llevó adelante hoy en la Escuela Secundaria número 5 de Munro, con la participación de todas las escuelas secundarias del distrito, donde las escuelas representadas por alumnos que iban llegando de 4, 6, 10 grupos de estudiantes, de chicos y chicas, pudieron participar con su opinión en los distintos foros donde se trataron temas como el trabajo y los derechos de los trabajadores, sobre todo para ellos que están ingresando a este mundo, ¿no? Estamos hablando de chicos de sexto año, o sea, 17, 18 años, y que en algunos casos ya se encuentran trabajando. También el tema de los derechos como jóvenes ciudadanos, no solo el derecho del voto a partir de los 16 años, sino también los derechos civiles en caso de ser detenidos por la policía, en caso de no encontrarse con sus DNI encima, a mano. Y bueno, distintas situaciones que se iban planteando como dudas y preguntas. También el caso de compañeros de centros de estudiantes que contaban cómo era su experiencia, cómo lo habían formado, la pregunta de aquellos que quisieron formar su propio centro de estudiantes. Y bueno, distintos temas que todos tienen que ver con la escuela y también con la posibilidad de desenvolverse como ciudadanos de derecho, que tienen sus obligaciones, pero sobre todo tienen la posibilidad de hacer valer sus derechos en nuestro país y aquí mismo en Vicente López. El próximo encuentro será en La Plata, seguramente en septiembre. Ahí llegarán los representantes de cada una de las comisiones que se trató, de Comisión de Género, bueno, la Comisión de Juventud y Derechos Laborales, como les estaba comentando, la Comisión de Derechos Humanos, la comisión en la que me tocó participar de Integración Latinoamericana, porque en todas las escuelas está la experiencia de algún compañero o varios compañeros que llegan de Perú, de Paraguay, de Uruguay, de Bolivia e incluso hasta de China. Entonces esta experiencia también daba para, bueno, justamente aceptar al otro, integrarlo y conocer cuáles son sus costumbres, cuál es su cultura y cuál es su experiencia. Así que, bueno, fue una linda experiencia. El cierre fue de los amigos de Namuncurá, en vivo, para todos los chicos presentes. Y bueno, y una exposición de las distintas comisiones donde se redactó un documento que se va a elevar ahora al próximo Parlamento Juvenil del Mercosur a realizarse en la ciudad de La Plata en el mes de septiembre. Así que un aplauso para todos los que se sumaron a este proyecto, para todos los alumnos, los estudiantes que participaron de él y para los docentes que lo acompañaron. Y bueno, como siempre, el sindicato SUTEBA acompañando no solo en palabras sino con hechos a los trabajadores de la educación. Y también felicitamos desde aquí, desde la campana de los trabajadores, a una persona que también apuesta a la educación pública y es el matemático profesor Adrián Paenza, que justamente hoy está recibiendo una distinción de la Unión Matemática Internacional en Corea del Sur por sus aportes a la popularización de esta ciencia de las matemáticas y por amigar sus conceptos con la percepción del público al que la matemática le da respuestas a preguntas que no se hizo, ¿no? Saludamos desde aquí y felicitamos al periodista y docente Adrián Paenza. Un abrazo grande para el compañero Paenza y bueno, ahora vamos a continuar con un tema musical. Sí, así es, continuamos con El viejo y el río por Jorge Van der Molen. Tengo las manos lejos de acumular distancia en la canoa y unos recuerdos viejos prendidos a las redes del aroma. Los nombres, los amores los fue llevando el agua y sus historias hoy flotan como flores fantasmas al confín de la memoria. El agua tira al cielo o tira al fondo como nuestra sangre. La vida es solo un vuelo, fugaz entre crecidas y bajantes. Viene el agua sobre el vado y en mi corazón cansado, cuando mi padre suba su piel y luz gastada se irá con él, que me lleve la creciente río abajo hasta la muerte. Pasó mi tiempo y dejó al pasar solo un olvido. Camino al gasté una vida mirándola pasar aguas abajo. Aguardo la crecida, soñando y aún en mis sueños trabajo. De tanto andar parejos, arriando cada cual su turbia estela, me siento igual de viejo que el río donde mi sueño navega. El agua tira al cielo o tira al fondo como nuestra sangre. La vida es solo un vuelo, fugaz entre crecidas y bajantes. Viene el agua sobre el vado y en mi corazón cansado, cuando mi padre suba su piel, mi luz gastada se irá con él, que me lleve la creciente río abajo hasta la muerte. Pasó mi tiempo y dejó al pasar solo un olvido. Camino al mar. Escuchábamos a Van der Molle, El Viejo y el Río. Y seguimos aquí en La Campana de los Trabajadores. Continuamos aquí en La Campana de los Trabajadores para contarles que la CTA en Vicente López y en San Isidro, el pasado viernes 15 de agosto, consiguió junto a los trabajadores de seguridad del Sindicato de Vigilancia Privada, el STVP, que está nucleado en la Central de los Trabajadores de Argentina, realizar una movilización a la fábrica Chequi por el despido del compañero Gabriel Carvajal, custodio de esa empresa y secretario de Acción Social del sindicato, donde la misma cuenta con una empresa de seguridad llamada High Top Security. En el transcurso de la mañana se hizo presente en el lugar el dueño de la empresa High Top Security, Gustavo Grande, para dialogar con el compañero Gabriel Carvajal, el doctor Carlos Masut, abogado de la CTA, el compañero Carlos Moneste, secretario gremial de la CTA Ciudad de Buenos Aires, el secretario general de la CTA San Isidro, Jorge Carrizo, y el secretario general de Vicente López, Julio Cereza, con quien conversábamos hace un rato, y uno de los gerentes de la empresa Chequi. Gracias a la lucha colectiva y a la presencia de los compañeros de la CTA Ciudad de Buenos Aires, de San Isidro y Vicente López y también Tigre, el sindicato de la UTE, SUTEBA San Isidro y SUTEBA Vicente López, y los sindicatos de los trabajadores de vigilancia privada, el sindicato SITUBA y la agrupación 4 de febrero de Segura y jubilados portuarios, se logró la reincorporación del compañero Carvajal Así que le mandamos un fuerte abrazo a los compañeros y agradecemos su presencia en esta lucha, que con cada compañero que logremos reincorporar va a ser un paso hacia adelante y una lucha ganada por la reivindicación de los trabajadores. Y también los invitamos a otra actividad que se va a llevar a cabo este sábado 23 de agosto en las avenidas Callao y Corrientes, en el centro porteño. Convoca a la Federación de Entidades Argentino-Palestinas, ¿no?, ante esta nueva escalada bélica de Israel contra el pueblo palestino de Gaza. La Federación de Entidades Argentino-Palestinas convoca el sábado 23 a las 17 en Avenida Callao y Corrientes. Volvemos a reiterar el llamado al gobierno de nuestro país, dice la Federación, y a la sociedad en su conjunto a manifestarse de manera contundente ante la continuación del genocidio en contra del pueblo palestino y a condenar las prácticas criminales del Estado de Israel, cuyo respeto por el derecho y las normas internacionales ha sido absolutamente nulo, dice el comunicado de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas. Y bueno, nos despedimos hasta el próximo jueves aquí en la Campana de los Trabajadores. Le agradecemos a nuestro operador técnico, Lucas Narreondo, que siempre nos da una mano allí detrás del vidrio. Una mano mágica. Sí, dos manos, ¿no? Dos manos. Y bueno, nos reencontramos, Jorge Pérez, el próximo jueves. Así es, Ana Belén, Marrelo, y un abrazo grande a todos los compañeros que nos acompañan y también a los docentes que con su trabajo día a día hacen que la escuela pública sea cada día más digna. Nos despedimos con La Luna y Juan. Sale la luna bajo un farol y Juan la espera con su latido. En la vidalera caja de sol que en su guitarra puso el fueguito que viene ardiendo de su niñez, que no lo deja y aún se le nota por la sonrisa inmensa. Signos FM. FM. Comienza el espacio publicitario. Dinámica, activa, enérgica. Así es Signos FM. Tu lugar, tu espacio. Tu radio, Signos FM. La frecuencia cósmica en donde todas las voces suenan. Esto es Buscando Profundidad, el análisis de los hechos de la semana dándole otra vuelta de tuerca a la información. Todos los jueves de 20 a 21 por Signos FM 92.5 con la conducción de Jorge Pérquez y Pablo Scarano. Por supuesto que los esperamos. Todo el mundo rugby está en la radio. Notas, opiniones, comentarios están en Minuto 80. Viernes a las 19 horas por Signos FM. ¿Te sentís con gripe? Si tenés fiebre alta con más de 38 grados, tos, congestión nasal y sentís decaimiento o dolor muscular, no te automediques. Consulta al médico y seguí sus indicaciones. Recordá cubrirte la boca al toser o estornudar para no contagiar a otros. Cuídate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación. Ya estoy en la mitad de esta carretera. Ayuda a todos necesitamos, muchas veces de grupos de personas. Cijadas. Los sábados por la tarde vamos a tratar de reconocerte. Y que sea lo que sea. Sábados a las 15 horas, reconocerte por Signos FM. Y que sea lo que sea. Seguro sé, despreocúpese, estar seguro es mucho mejor. Porque solo el instituto le dará tranquilidad. Despreocúpese, asegúrese. Instituto Asegurador Mercantil, 0800-122-2734. O visítenos en www.institutoasegurador.com.ar.